me persigue tu recuerdo. Desde el día en que te vi salir con él, no sabía qué sería este trago más amargo que el ayer. Esta tarde yo volví a la discoteca por buscar algo de ti. Tanta gente y parecía me desierta, y la música sonaba como muerta. Yo pensaba solo en ti. Cuando esperas lo que nunca va a llegar, y los sueños quedan lejos, la añoranza va arañando más y más. Voy buscándote, vagando por las calles, sin saber a dónde ir, con el miedo y la esperanza de encontrarte. Mientras veo en cara a cara tu mirada, voy pensando solo en ti.